La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, los saludamos con mucho gusto en esta emisión del informativo nocturno de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Esta noche, que es la número 4 del mes de julio del año 2017, en el verano, aquí en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, está un poco fresco el clima, 20 grados, pero se siente fresco el ambiente en las calles, está nublado. Y aquí desde Xalapa les mandamos saludos a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, hasta donde nos esté escuchando, los que van en auto, las que van en auto, las saludamos con mucho gusto, también a todos los que están en sus casas o donde estén sintonizando la señal universitaria, los saludamos con el gusto de siempre. También saludamos con mucho gusto, como suele pasar todas las noches, a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Acevedo los saluda. Iniciamos con tonos argentinos, porque en nuestra efeméride musical estamos recordando al gran Astor Piazzolla, uno de los grandes músicos del siglo XX de Argentina, gran bandoneonista, compositor, por supuesto, que transformó el tango. Si bien sabemos que Carlos Gardel le da el toque al tango con ese estilo del arrabal, Astor Piazzolla le da otro toque al tango, vuelve el tango desde la urbanidad, pero también convirtiéndolo con un toque y un sentido fino, y para llevarlo incluso hacia orquestas sinfónicas, ¿no? El tango de Astor Piazzolla es un tango muy revolucionado, un tango que tal vez podríamos decir que se adelantó mucho a su época, de Astor Piazzolla, pero que afortunadamente podemos disfrutarlo con esta maravilla que la forma en que él interpreta el bandoneón y las composiciones que hizo para ese instrumento. Él nace en el Mar del Plata, allá en Argentina, el 11 de marzo de 1921, y falleció justo en Buenos Aires el 4 de julio de 1992. Por eso recordamos hoy al gran Astor Piazzolla, que tiene una gran cantidad de composiciones muy particulares, todas muy buenas, la mayoría de ellas son excelentes. Y bueno, aquí estamos en este recuerdo a Piazzolla. Bueno, el día de hoy, ¿qué ha pasado? Bueno, de manera particular que nos interesa a nosotros los veracruzanos, la cuestión de Javier Duarte de Ochoa, que está en Guatemala en estos momentos, se encuentra preso allá, pero que el día de hoy logró su extradición a nuestro país. Él dice que pues todos los cargos que los cuales se le están imputando pues no son lo suficientemente sólidos, que todo lo que se le achaca no está bien fundamentado, y por lo tanto viene con una seguridad de que aquí en México va a salir libre, ¿eh? Y viene con esa seguridad, cuando menos en su rostro se le nota, no sé usted cómo lo vea en la televisión, en las fotografías que aparecen en diversos medios a través de las redes sociales y también los medios electrónicos. Entonces, allá en Guatemala, la Fiscalía de Guatemala dice que hay elementos suficientes para demostrar los delitos cometidos por Javier Duarte, eso dice la Fiscalía de Guatemala. Pero aquí Javier Duarte y su defensa dice que es muy endeble de lo que se le acusa. Sin embargo, la PGR, su procurador de la PGR, Alberto Elías, dice que no se considera que existe un riesgo de una violación al debido proceso de Javier Duarte y que descarta que el juicio que se le haga al proceso que siga Javier Duarte en México sea en libertad. Él asegura que seguirá preso Javier Duarte aquí en México. ¿De qué se le acusa? Bueno, particularmente se le acusa de delincuencia organizada, de operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros más que ha habido, como por ejemplo las empresas fantasmas, ¿no? Todo eso que dice Javier Duarte, yo no firmé, es más, ni los conozco. ¿De qué se me están hablando? Está como descubriendo algo que nunca supo, según Javier Duarte, lo que estaba pasando a su alrededor como gobernador. Eso es lo que dice él. Ya veremos qué pasa en los próximos días. Existe la intuición en la población mexicana, y aquí en Veracruz también, por supuesto, todos somos de México, que aquí en nuestro país va a quedar libre Javier Duarte. Existe como esa intuición, por la forma en que históricamente se han manejado las cosas en cualquier caso, ¿no? Cualquier caso que hemos visto que tiene que ver con las relaciones de poder. ¿Qué irá a pasar realmente? Pues ya lo veremos ahora sí que en los próximos capítulos en la vida de Javier Duarte de Ochoa. Y también no hay que olvidar ni perder de vista tampoco a su mujer Karime Macías, que ya se encuentra en Europa. Es una historia de las tantas que se han tejido en los años recientes aquí en nuestro país, que tiene que ver con todas estas cuestiones de malos manejos, de mala administración, de falta de calidad, de la forma de operar los recursos públicos. Y bueno, recordemos de manera muy, muy, muy particular en nuestra Universidad Veracruzana, donde en números redondos la administración de Javier Duarte quedó a deber 2.100 millones de pesos, nada más, ¿no? Entre otras las tantas cosas que puede haber y que se le puede ir informando a Javier Duarte de todo lo que sucedió en su gobierno, que dice que no se enteró, que no sabía lo que estaba pasando. Pero bueno, así las cosas. Todos mejor vamos a nuestra información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la Universidad Veracruzana da seguimiento a la construcción del campus Isaac Siglo XXI. La virtualidad da mayor impacto a publicaciones científicas, esto opinan especialistas en difusión digital. La Olimpiada de Matemáticas promueve estudio y conocimiento de la disciplina, esto lo dijo Raquel López, director de la Facultad de Matemáticas. Nuestra Casa de Estudios continúa con capacitación sobre igualdad de género. El Instituto Politécnico Nacional impartió curso taller sobre microarquitectura en la región Poza Rica-Tuxpan. También les informaremos que la Facultad de Pedagogía Campus Poza Rica realizó la décima Expo Póster 2017. También allá en Poza Rica, en la USB, Socorro Cardona muestra la riqueza mexicana a través de trajes típicos. También les informaremos que alumna de la Facultad de Administración en el Campus Coatzacoalcos participó en un congreso internacional. Hablaremos también aquí con Eli Gil, que forma parte de la obra Los Negros Pájaros del Adiós, y le recordamos que tenemos los teléfonos, el 817-5115 y 817-5117, por si tiene algún comentario para Voz Universitaria. Un recorrido por el campus. Entre la expansión que tiene nuestra universidad, hay una zona que es muy complicada geográficamente, que es la zona Orizaba-Córdoba. Se extiende a lo largo de varios kilómetros, desde Ciudad Mendoza, Nogales, Ixtaxutitlán, obviamente Orizaba, Córdoba, Peñuelas. Es una zona muy extensa y debemos de contar también, por supuesto, la zona de las altas, de las grandes montañas. Bueno, hay un centro especial que es la USB, que se encuentra en Ixtaxutitlán. Y ahí, desde que inició esa construcción, se tiene planeado hacer un campus bastante grande, un campus donde se estén diversas facultades. Entonces, la construcción del campus Isaac Siglo XXI de la Universidad Veracruzana contará con la participación y el diálogo de un grupo de asesores y autoridades universitarias para planear las acciones a realizar dentro del proyecto, que incorporará el enfoque del modelo educativo integral y flexible. Esto lo dijeron los participantes de la primera reunión de la Comisión de Seguimiento para el Proyecto Académico y de Construcción del Campus Iztac. En el encuentro celebrado en la Rectoría Universitaria y seguido por videoconferencia en la región Orizaba, Córdoba, se contó con la presencia de la vicerrectora Beatriz Rodríguez Villafuerte y los integrantes del comité asesor, que son Eric Ubrón, coordinador regional de sustentabilidad, Martín Augusto Pérez Panes, director de la Facultad de Ingeniería, Andrea Francisca Ortiz Muñoz, directora de la Facultad de Contaduría y Administración, Irma Josefina Jacome Sánchez, coordinadora académica regional del Sistema de Enseñanza Abierta, y Graciela Flores Bello, directora de la Unidad de Servicios Bibliotecarios e Información del Campus Iztac, la USB de Iztac, Xochitlán. Beatriz Rodríguez Villafuerte, la vicerrectora de la región, quien funge como secretaria ejecutiva de esa comisión, expresó que esta ha sido una prioridad de la actual administración y explicó que el propósito de la comisión es que el modelo académico-administrativo vaya de la mano con el proyecto constructivo y los asesores se involucren en la planeación a corto, mediano y largo plazo. Emilia Rodiles Justo, titular de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, dio un informe respecto a la última visita efectuada al campus y los avances del proyecto, que contempla la realización de 19 edificios de 4 a 6 niveles para varias facultades. Al finalizar la exposición de los puntos de vista de los integrantes de la comisión, la rectora Sara Ladrón de Guevara manifestó que la intención es que este campus, el Iztac Xochitlán, signifique un crecimiento y un futuro para la región Orizaba-Córdoba a partir del consenso, la transparencia y por el bien de la universidad. Son las 20 horas con 14 minutos. Platicamos ahora de otro tema, sobre todo sobre publicaciones digitales, que es nuestro futuro inmediato. Especialistas coincidieron en que las ediciones virtuales brindan grandes ventajas a las publicaciones científicas al darles mayor visibilidad, propiciar más interacción entre los investigadores, así como un incremento en el impacto de los estudios publicados y el número de veces que son citados. Margarita Ontiveros y Sánchez de la Barquera, coordinadora general del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, y Ivonne Lujano Vilchis, embajadora en América Latina del Directorio de Revistas de Acceso Abierto, y Rosario Rogel Salazar, investigadora desde la Universidad Autónoma del Estado de México, participaron en una mesa redonda sobre publicaciones académicas en el marco del primer taller de revistas de la Universidad Veracruzana. La actividad se llevó a cabo en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, que fue moderada por Edgar García Valencia, director de la editorial de la Universidad Veracruzana. Margarita Ontiveros presentó la ponencia Estrategia para el Posicionamiento Nacional e Internacional de Revistas Científicas y Tecnológicas Editadas en México, una política pública de alcance nacional, y destacó la importancia de las revistas científicas editadas en el país, pues aseguró que estas fomentan sobre todo la difusión de la ciencia. Margarita Ontiveros, que es coordinadora de esta comisión, del CONRICIT, que es de la Comisión de Revistas de Ciencia y Tecnología, mencionó que muchas de estas publicaciones tienen un nulo impacto a nivel mundial, sobre todo las que trabajan en las áreas de artes, humanidades y de ciencias sociales, ya que muchas veces cuentan con una oferta de revista que poco tienen que ver con el esfuerzo de investigador desarrollado en la disciplina. Explicó que entre las problemáticas a las que se enfrentan las revistas científicas nacionales se encuentran los altos niveles de hábitos tradicionales, editores pobremente profesionalizados, y que algunas de ellas aún consideran su versión impresa como la principal, por lo cual su proceso de edición va enfocado solamente a la versión impresa. México debe tener más publicaciones en los índices internacionales, pero también debe contar con más investigadores activos con visibilidad internacional de manera regular, dijo la maestra Ontiveros sobre su exposición respecto a las revistas digitales. Son las 20 horas con 16 minutos. Por su parte, Rosario Rogel ofreció la plática Índices de Visibilidad, el camino para las revistas académicas, y expresó que la transición de una revista científica de la edición impresa a la digital implica cambiar la forma de pensar de quienes la publican. Compartió que las revistas digitales favorecen la democratización de la publicación de resultados de investigación, una mayor interacción entre comunidades científicas, diseminación del conocimiento producido localmente, el aumento del impacto de la investigación y del número de citas, y bajos costos de infraestructura y operación. O sea, sin duda alguna, tener una revista digital con todos los elementos, todas las carreteras que tenemos ahora para navegar por internet, pues obviamente que tendría mucho mayor difusión que las revistas tradicionales que nosotros acostumbramos a publicar de manera impresa, que no están mal, pero para su difusión evidentemente que se necesita dar este paso digital. No obstante, dijo Rosario Rogel, Estas enfrentan desafíos como la falta de conocimiento acerca de los beneficios de una publicación digital, preocupación acerca de la violación a los derechos de autor, carencia de un adecuado soporte técnico a la implementación de los archivos abiertos y carencias en infraestructura tecnológica. Son las 20 horas con 18 minutos. Y en su conferencia, ¿qué entendemos por acceso abierto en América Latina? ¿Qué tiene en común el concepto de acceso abierto del directorio de acceso abierto de revistas? Ivonne Lujano explicó que esa es una base de datos sin ánimo de lucro, la cual indexa revistas de alta calidad en todas las disciplinas académicas. Relató que actualmente incluye alrededor de 9.500 revistas y más de 2 millones de links a artículos en acceso abierto. Imagínense nada más lo que se puede hacer. Es un mundo, ¿no? 9.500 revistas están en línea y reciben de links, o sea, todos los links, todas las relaciones, 2 millones de links a artículos de acceso abierto. Compartió que su misión es mantener y desarrollar un directorio de calidad de revistas académicas en acceso abierto, aumentar la visibilidad, difusión y descubrimiento de ellas, ser el punto de partida para todas las búsquedas sobre revistas de calidad y permitir a los académicos, bibliotecas y universidades beneficiarse de esta información disponible. La embajadora de América Latina del DOAJ, que es las iniciales del directorio de revistas de acceso abierto, declaró que otra misión fundamental de ese directorio es resolver el problema de las prácticas no éticas, como la exigencia de un pago para publicar artículos en revistas científicas. Pues esto muestra que no son confiables. Resaltó que las revistas que se encuentran dentro del catálogo del directorio de acceso abierto de las revistas obtienen muchas ventajas, entre ellas tener una mayor visibilidad, que su contenido pueda ser descubierto fácilmente, demostrar la calidad de sus procesos editoriales, lo cual mejora su reputación, así como cumplir con requisitos de instituciones financiadoras. Son las 20 horas con 19 minutos. Vínculos. Le damos la bienvenida aquí al estudio a Nelly Gil. ¿Cómo estás, Nelly? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Pero vienes a platicar de una obra de teatro que surge desde la Facultad de Teatro, ¿no? Así es parte de una de las experiencias educativas que llevamos en la facultad y se llama Proyecto Compañía. Este proyecto tiene la finalidad de que nosotros presentemos algo tipo profesional al público. En este caso es la obra de Los Negros Pájaros del Adiós, de Oscar Liera, dirigida por la maestra Cariño Selene. ¿Y por qué eligieron esta obra? ¿Ya la habían leído antes? Pues se hizo la lectura, algunos de nosotros ya la habíamos leído antes, uh-huh. Algunos no, para algunos fue algo nuevo. Nos gustó la obra porque tiene una temática muy actual, a pesar de estar escrita en los años 80s. Es una temática que se puede traer a la actualidad, que habla de la injusticia, también habla de las relaciones, de la pasión, de la falta de comunicación que tenemos como seres humanos. Entonces, a todos nos llamó mucho la atención porque todos en algún momento de nuestra vida pasamos por eso. Fíjate cómo Oscar Liera ya empezaba a visualizar el futuro al cual nos íbamos a enfrentar, ¿no? Así es. Creo que siempre fue muy actual en sus obras. También muy polémico, uh-huh, y eso lo llevó a ser lo que pues hoy en día es reconocido. ¿Cuántos participan en esta obra? En escena son 12 actores. 12. 12 actores que están siempre en escena. Todos están en escena en todo momento. A todos se les ve en todo momento. Son dos narradoras que nos cuentan la historia de dos personajes, ¿no? De su relación, de cómo avanza y pues el final que tienen los dos. Y es una obra que nos tiene siempre al filo, atentos a lo que pasa, porque no es una obra lineal, está hecha a destiempos, entonces hay que estar muy atento para saber lo que está pasando en ese momento. ¿Y todos son alumnos de la Facultad de Teatro? Todos somos alumnos de la Facultad de Teatro, sí. ¿Y te acuerdas de los nombres de los 12? Bueno, están... como Laura y Angélica, está Aurica Pelayo, está Tania García, Sentley García y Jacqueline. Ellas hacen el mismo personaje. Como Isabel, está Camila Palomec, Katia y Daria. Uh-huh. Y los Gilbertos está Felipe, Gerardo García, David Sotelo y Davis. ¿Un personaje lo hacen varios? Sí, uh-huh. Sí, son cuatro personajes, uh-huh, que llevan la obra, pero los hacen varios, varios actores, el mismo personaje. ¿Es porque son diversas etapas de la vida o porque así lo decidieron? Es porque son diferentes etapas, uh-huh, que llevan los personajes, en donde te muestran cómo se conocen, cómo empieza su relación, cómo avanza y cómo termina. Pues es un reto dirigir una obra así con tantos personajes en escena al mismo tiempo, dices, ¿no? Sí, claro, es completamente un reto porque pues hacer que los personajes se parezcan, porque somos personas físicamente muy diferentes, entonces hacer que se parezcan, que hablen igual. También tienen un reto actoral las chicas que hacen a Isabel, porque el personaje es francés, entonces llegan a hablar en francés en escena. Uh-huh. Pues hacerlos todos una unión y que se vea algo limpio en escena, sí llevó su reto, pero pues la directora Cariño Selene, que es la que nos llevó, supo manejarnos muy bien y supo hacer un grupo. ¿Tú qué haces en la obra? Yo estoy de asistente de dirección, uh-huh. Yo apoyé a la maestra en hacer el marcaje, en apoyar a los chicos a encontrar el personaje, a unificarse, a que se viera todos igual y que se viera bien. Yo estoy de asistente de dirección en la obra. ¿En dónde se están presentando? Nos estamos presentando en el foro Torre La Fam de la Facultad de Teatro, en la Unidad de Artes, ubicado en Belisario Domínguez. Ahí nos estamos presentando los jueves y viernes a las 8 de la noche y los sábados y domingos a las 7 de la noche. Muy bien. Daría me dijo que iban a dar pases, o sea que... Uh-huh. El que hable, se reporte, puede ir a la función, el día de la función, a la hora que les corresponde, y dando su nombre entran a la función, ¿no? Pues sí, podemos hacer eso. Uh-huh. También, bueno, la entrada realmente no es nada cara. ¿Cuánto para pesa? Los estudiantes, maestros, estudiantes de cualquier escuela, maestros de cualquier escuela, y bueno, a las personas de la tercera edad se les cobra 30 pesos y al público en general son 60 pesos. Ah, realmente bien. Es muy económico. Además, el Torre La Fama es un espacio muy acogedor, ¿no? Demasiado. Es un foro pequeño y de donde te sientes, ves muy bien, bien la obra y lo escuchas muy bien. Hay una cercanía entre actor y espectador, ¿no? Claro, y aparte, bueno, la obra como está narrada, pues los actores le hablan directamente al público. Entonces ahí hay más cercanía todavía. No, perfecto. ¿Es tu primera experiencia como una puesta de teatro? No, ya he estado en otras puestas, igual hechas ahí en la facultad, y también tuve la oportunidad de ir a representar a la universidad en el Festival Internacional de Teatro Universitario de la UNAM. Y ganamos, fuimos ganadores, sí, hace un año, entonces sí. ¿Con quién ibas? ¿Con qué grupo ibas? Iba con el grupo que dirigía Gwendolyn Gabriel, con la obra Dios entre mortales. Manos a la obra se llama el grupo teatral. Hombre, muy bien, entonces, ¿y ahí actuaste? Sí, pues ahí me tocó actuar. Sí. Perfecto, muy bien. Sí. Pues bueno, entonces los invitamos a que vayan a ver Los Negros Pájaros del Adiós de Oscar Liera, bajo la dirección de Cariño Selene, ¿no? Así es. Sí, están todos invitados, todo el público está invitado a que vaya, a que viva esta experiencia. No se van a arrepentir, la obra es muy entretenida y sí, claro que te mueve algo. Perfecto. Es lo que buscamos. Esa es la función del teatro, ¿no? Claro, mover, llegarle al espectador. Perfecto. Exacto. Muy bien. Entonces, repite los días en que se presentan, las horas. ¿En qué van a estar? Claro, esta es la última semana que nos presentamos, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado y domingo a las 7 de la noche, que lleguen con media hora de anticipación, está muy bien. Sí, porque llegan las vacaciones, ¿no? Claro que sí, entonces ya para antes de irse de vacaciones, vayan al teatro. Perfecto, muy bien, y te recordamos que si dicen que lo escucharon en Radio Universidad, pueden entrar. Claro que sí. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias, Nelly. A ustedes. Por venir aquí a platicarnos de la obra de teatro. Gracias. Estás muy bien. Para tener en cuenta. Vamos a hablar de matemáticas ahora, donde se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los estudiantes preuniversitarios en la 31ª edición estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Raquel Rufino López Martínez, director de la Facultad de Matemáticas de nuestra Casa de Estudios, indicó que este proyecto de la Sociedad Matemática Mexicana promueve una forma creativa de aprendizaje distante a la memorización y mecanización, así como el desarrollo e imaginación de los jóvenes. Esto es muy importante porque si algo tenemos de problemas con las matemáticas cuando las enseñan, es que nos obligan a que memoricemos y no hacemos un razonamiento lógico, ¿no?, de por qué se deben las matemáticas. Y suele pasar que muchos acabamos odiando las matemáticas, pero pues tiene mucho que ver el método pedagógico por la forma en que nos lo enseñan. Entonces, por eso lo que dice aquí, muy importante, Raquel, que dice que está muy distante hacer ese aprendizaje de la memorización y mecanización, así como también está más cercano el desarrollo e imaginación a los jóvenes. A quienes recibieron un reconocimiento, les expresó que deben sentirse satisfechos por el esfuerzo y los invitó a prepararse para la etapa de selección a la Olimpiada Nacional que se va a realizar en Monterrey en noviembre de este año. Ese concurso de matemáticas para preuniversitarios, es decir, para bachilleres, es el más importante de su modalidad en el país. A nivel estatal, ganó el primer lugar Iván García Mestizo de la Escuela Preparatoria Antonio María Rivera. Son las 20:29. También hemos comentado cómo en esta administración particularmente se ha hecho mucho énfasis sobre las cuestiones de género, la importancia de sabernos llevar bien, de trabajar bien en armonía entre hombres y mujeres, respetándonos mutuamente. La coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana clausuró el curso Estrategias Participativas para la Promoción de una Cultura de Igualdad de Género en la Universidad Veracruzana, que fue impartido por la Asociación Civil de Desarrollo Autogestionario, conocido como AUGE, con asistencia de alrededor de 62 personas en dos turnos. La ceremonia de clausura se llevó a cabo en el Centro de Aprendizaje Multimodal del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana, encabezada por la titular de esta coordinadora de unidad de género, que es María José García Oramas. Lourdes Alejandra Román Blasio, capacitadora del grupo AUGE, Asociación Civil, dijo que el objetivo principal del curso fue que las personas, a partir del reconocimiento de experiencias propias y de la confrontación con distintas realidades y estadísticas, reconocieran que todas, desde nuestros lugares de trabajo, podemos construir una sociedad más inclusiva y equitativa. Al respecto, los asistentes consideraron que es fundamental que personal administrativo reciba este tipo de cursos para mejorar la atención que brindan, así como las relaciones interpersonales. A ese curso asistieron, como decíamos hace un momento, en total 36 trabajadores del turno matutino y 26 en el turno vespertino. Son las 20:31. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. Vamos a información de lo que sucede en el campus Poza Rica-Tuxpan. Mandamos saludos por si casualidad nos escuchan por allá, por internet probablemente sí, pero por FM yo creo que hasta allá no llega la señal. Pero de todas maneras mandamos un saludo hasta Poza Rica, y allá el Instituto Politécnico Nacional, el POLI, imparte en la Universidad Veracruzana el curso Taller Introducción a la Microarquitectura del Procesador Lagarto 1, con el objetivo de capacitar recursos humanos especializados en el diseño e implementación de microprocesadores de alto rendimiento. Este evento, coordinado por el Laboratorio de Cómputo de Alto Rendimiento de la Universidad Veracruzana y la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones, se desarrolló en las instalaciones de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, la USB Jalapa. Su puesta en marcha, USB Poza Rica. Su puesta en marcha fue posible gracias a las gestiones que el vicerrector de la región Poza Rica-Tuxpan, José Luis Alanis Méndez, realizó con el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional para impartir el curso taller y capacitar tanto estudiantes como profesores de nivel superior y posgrado en el diseño y operación del primer microprocesador 100% mexicano, que se llama Lagarto 1 o Lagarto Primero. Esta es la primera ocasión en que la capacitación se desarrolla fuera de las instalaciones del Politécnico Nacional, por lo que se espera que los participantes sean conscientes de la necesidad de tener ciencia y tecnología propia, además de fomentar el conocimiento de esta área entre la población joven de México. el procesador Lagarto 1 o Lagarto primero está centrado en la seguridad y el procesamiento de la información, algo muy importante, cómo asegurar y procesar la información, evitando la filtración de la misma. Tiene una arquitectura tipo RISC, que es computador con conjunto de instrucciones reducidas, y ejecuta un conjunto de instrucciones de 32 bytes que opera sobre datos de 32 bytes. Bueno, son términos técnicos sobre el microprocesador. Lagarto 1 es desarrollado en la actualidad por el Grupo de Investigación de Microtecnología y Sistemas Embebidos, el MICROCE, del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Son las 20 horas con 33 minutos. Seguimos con informaciones de Poza Rica Tuxpan y la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, región Poza Rica Tuxpan, llevó a cabo la 10ª edición de la Expo Póster 2017 como una actividad de apoyo a la formación integral de los estudiantes. En el área de pedagogía se analizan distintos teóricos de la educación, desde los clásicos hasta la época actual. Asimismo, se investiga sobre el origen y estructura del sistema educativo mexicano, sus principales temas y problemas. Por lo anterior, este evento culmina el análisis realizado por los estudiantes, quienes a través de pósters elaborados de manera individual o en equipos, hacen una valoración crítica de los cambios planteados por el nuevo modelo educativo propuesto por el Estado mexicano. Las aportaciones de los pensadores en el campo de la educación y las corrientes pedagógicas, así como de tópicos educativos actuales que innovan el quehacer pedagógico. Los participantes son alumnos que cursan las experiencias educativas que integran el área pedagógica, que son las siguientes: introducción a la pedagogía, desarrollo del pensamiento pedagógico, corrientes pedagógicas contemporáneas, genealogía del sistema educativo mexicano y tópicos selectos de educación, con la finalidad de integrar transversalmente los conocimientos, habilidades y actitudes alcanzados en su formación y que se relacionan con la temática pedagógica planteada. Como cada año, se premió a los 3 primeros lugares de cada experiencia educativa. La actividad fue organizada por la Academia Pedagógica de Veracruz, coordinada por Marcela Mastachi Pérez, profesora de tiempo completo de la Facultad de Pedagogía de Poza Rica. Son las 20 horas con 35 minutos. Seguimos con información de Poza Rica, y la riqueza de los trajes típicos de los estados, sus colores y bordados, son plasmados en la exposición México a través de mis ojos, de la pintora Socorro Cardona, que se inauguró en el lobby de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de Poza Rica, la USB Poza Rica. Los trajes de cada una de las regiones del país representan el simbolismo de los estados, resultado de la mezcla de la cultura española y la indígena, así como vestigios y hábitos de los diferentes grupos indígenas del país. En la exposición, integrada por 32 cuadros pintados al óleo, se observan los bordados de las piezas textiles, creados con una gran variedad de colores y dibujos que representan desde animales hasta frutas. La exposición fue inaugurada por el vicerrector José Alanis Méndez, acompañado por la secretaria académica regional de Poza Rica Tuxpan, Aurora Galicia Vadillo, así como directores y académicos de diferentes facultades, promotores culturales y representantes de clubes de servicio. Son las 20 horas con 36 minutos. Voz Universitaria de la región Coatzacoalcos, Minatitlán. Daniela Sánchez Nolasco, alumna del cuarto semestre de la licenciatura en Administración de la Universidad Veracruzana, ganó el 6º concurso de cartel Elijo Ser UV, cuyo premio fue asistir al 14º Congreso Internacional de Administración, Contaduría, Mercadotecnia, Gestión Empresarial y Negocios, que se desarrolló del 4 al 6 de mayo en Mazatlán, Sinaloa. Daniela Sánchez Nolasco se hizo acreedora del primer lugar con el cartel que tiene como tema central la importancia de las tutorías, con el tema "Para elegir el mejor camino, en mi tutor confío". Daniela Sánchez señaló que el cartel representa la importancia de las tutorías en la vida del estudiante, refleja cómo el tutor ayuda a los universitarios a tomar decisiones, pues a veces no sabemos qué queremos o cómo hacer lo que queremos, por ejemplo, una movilidad. Mi cartel refleja que el tutor es un señalador de caminos. Respecto al congreso, la estudiante dijo que obtuvo muchas experiencias y crecimiento personal. Me apasiona escuchar a las personas hablar otro idioma y tuve la oportunidad de hacerlo y practicar el inglés. La joven eligió asistir al evento acompañado de su tutora Mónica Ordaz Hernández, quien señaló que en el Congreso se abordaron aprendizajes sobre el entorno empresarial a nivel globalizado, de acuerdo con las exigencias actuales a nivel mundial. Este tipo de congresos permite una diversificación de conocimientos, compartir experiencias, usos y costumbres de distintos estados y países. Agregó también que en este encuentro se analizaron estrategias fiscales, comerciales y culturales para incursionar precisamente en los negocios. Son las 20 horas con 38 minutos. Arte y cultura. Como les informamos el día de ayer, como todos lo sabemos, falleció el pintor José Luis Cuevas. Hoy se le hizo un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Ahí estuvo en las cenizas de José Luis Cuevas. Estuvieron presentes, obviamente, diferentes autoridades, como la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, la titular del IMBA, Lidia Camacho, Beatriz del Carmen Bazán, viuda del artista, no estuvieron las hijas de José Luis Cuevas. Enseguida, primero estuvieron ellas y después entraron Jimena, Mariana y María José Cuevas en momentos separados. No están solas, corearon los asistentes a las hijas de José Luis Cuevas. Entonces, sabemos que hay un problema ahí entre la actual o la que era la actual esposa de José Luis Cuevas y las hijas de José Luis Cuevas. Entonces, pues todos apoyaron en su momento cuando entraron las hijas a hacer guardia y honor a las cenizas de su padre. Bueno, son todas esas cosas que se conjugan en situaciones personales alrededor de un personaje como José Luis Cuevas. La palabra y el hombre, en su número 12, la tercera época, primavera 2010, dedicó un dossier a José Luis Cuevas que se llama Bestiario Impuro. Este dossier surgió a través de una plática que tuvo Mario Muñoz con José Luis Cuevas a través de Patricia de Champs. Patricia de Champs era muy amiga de José Luis Cuevas. Ella estaba antes la Galería Ramón Alba de la Canal, y platicando con Leticia Mora, Mario Muñoz, José Luis Cuevas, le propusieron entregar un dossier de dibujos para la palabra y el hombre. José Luis Cuevas, como ya había recibido en su momento el doctorado honoris causa, accedió a dar este trabajo. Son algunas fotografías de sus esculturas y también unos dibujos. Es realmente muy bonito ver este número que tengo aquí en mis manos, por cierto, de La Palabra y el Hombre del año 2010, ver el dossier de José Luis Cuevas, que se llama Bestiario Impuro. Que las fotos de la obra fueron cortesía del Museo José Luis Cuevas, que se encuentra allá en el centro de la Ciudad de México, en la calle de Academia, donde se encuentra también la giganta, esa escultura que hizo José Luis Cuevas dentro de sus formaciones deformes, porque podemos llamar así lo que hacía José Luis Cuevas, tanto sus dibujos como sus esculturas, eran unas formaciones deformes, y bueno, o sea, constantemente aparecía el rostro de José Luis Cuevas, el gato macho, como él mismo se llamaba, como parte de su obra. Justo en este número de La Palabra del Hombre, también se publicó junto con eso, con este dossier, un poema de Octavio Paz dedicado a José Luis Cuevas. Les voy a leer solamente un fragmento que dice lo siguiente: en hojas sueltas, arrancadas cada hora, hoja suelta cada hora, José Luis traza un pueblo de líneas, iconografías del sismo, grieta, vértigo, tremedal, arquitecturas en ebullición, demolición, transfiguración sobre la hoja contra la hoja, desgarra, acribilla, pincha, sollama, atiza, acuchilla, apuñala, traspasa, abraza, calcina, pluma, lápiz, pincel, fusta, vitriolo, escorpión, conmemora, condecora, frente, pecho, nalgas, inscribe el santo y seña, el sino, el sí y el no de cada día, su error, su errar, su horror, su furia, bufa, su bofa, historia, su risa, rezo de posesa, pitonisa, la filfa, el fimo, el figo, el hipo, el hilo, el filo, desfile baboso de bobos bubosos, tarántulas, tarantela, tarambana, tarantada, teje, trama, entrelaza líneas, sinos, un pueblo, una tribu de líneas, vengativo, ideograma cada hora, una hoja cada hoja, página del juicio final de cada hora, sin fin, fragmento total que nunca acaba, José Luis dibuja en cada hoja de cada hora, una risa, como un aullido, desde el fondo del tiempo, desde el fondo del niño, cada día José Luis dibuja nuestra herida. Es lo que escribió Octavio Paz, que fue sensacional. Describe perfectamente bien en ese poema la obra, la manera de hacer sus dibujos, su pintura, su escultura, José Luis Cuevas. Esto forma parte de un fragmento de Totalidad y Fragmentos, se llama así el poema, que aparece en Los Privilegios de la Vista en Arte de México. Ahí se publicó el poema completo de Octavio Paz dedicado a José Luis Cuevas, y que se reproduce en La Palabra del Hombre, como les mencionaba, en el número 12 de su tercera época, Primavera 2010. Bueno, si algo hizo muy famoso a José Luis Cuevas, evidentemente por su personalidad, su manera de ser de José Luis Cuevas, fue haber sido uno de los personajes de la cultura que crea la palabra ruptura, es decir, la ruptura con los íconos, con los personajes clásicos de la cultura, sobre todo de la pintura en México, y sobre todo los muralistas como Diego Rivera, José Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, ¿no? Entonces, con ellos se hace precisamente una ruptura, que había también un movimiento importante ya de nuevos artistas en la década de los 60, y el momento culmen donde empieza a hacer este momento de la ruptura es cuando hace el mural efímero en la Zona Rosa, en 1967. Pues miren, localizamos este documental, de esos documentales, no sé si ustedes vivieron la época de los 60, 70 del cine, había cortos antes de la película. En los cortos, que a mí me encantaban, había algunas notas periodísticas, nos daban información antes de la película. Bueno, esos cortos, esas producciones, particularmente del cine en México, las hacía Miguel Barbachano Ponce. Bueno, Miguel Barbachano Ponce, que recogía los elementos culturales esenciales de México para plasmarlos en la pantalla grande, logró hacer este documental del momento en que se hace el mural efímero de José Luis Cuevas en la Zona Rosa en 1967. Este documental se pasó en los cines dentro de Cine Verdad, así se llamaba, y vamos a escuchar así como inicia Cine Verdad. La voz que oiremos es de Fernando Marcos. Usted recordará a Fernando Marcos. Bueno, estamos hablando ya de personajes, de generaciones que nos tocó vivir eso. Las generaciones actuales pues no conocían ni a Fernando Marcos, ni Miguel Barbachano Ponce, ni mucho menos los documentales que aparecían en cine. Bueno, todo esto es un recuento histórico, y oiremos este reportaje que hizo Miguel Barbachano Ponce. Y Fernando Marcos era un famoso cronista de fútbol, que hacía su editorial de cuatro palabras al final de cada partido, que eran exactos y precisos con cuatro palabras. Bueno, vamos a escuchar el documental que nos habla de el mural efímero que hizo José Luis Cuevas en 1967. Jueves 8 de junio de 1967, todo está listo para que José Luis Cuevas descubra su primer mural efímero. Ya a media tarde, horas antes de la inauguración, los habitantes de la llamada Zona Rosa de México se han reunido allí donde se cruzan las calles de Génova y Londres. El público, en su gran mayoría, está compuesto de jóvenes que miran a Cuevas como uno de los suyos. Ven en este acontecimiento un acto generacional y un signo de los tiempos. Al fin se devela el mural cuando ya cae la noche sobre México. Cuevas declara que ha trabajado en un taller de anuncios comerciales y que su obra es una protesta contra los artistas que se toman demasiado en serio y aspiran a la eternidad de sus creaciones. En cambio, este mural fue hecho en una semana para durar un mes en exhibición y luego ser destruido. El mural, que encabeza un autorretrato y la gran firma del autor, fue cambiado. Los acontecimientos del Medio Oriente hicieron que perdiese el humor inicial y se volviera sombrío. Cuevas abre un camino e invita a otros pintores a hacer murales, carteles que, como las historietas, se continúen de uno a otro. Ha sido, en fin, una manifestación irónica que solo un artista de gran talento puede permitirse. Genial reportaje del mural de efímero, que por cierto lo apoyó en su momento Jacobo Zabludowsky a José Luis Cuevas para hacer este mural efímero, que como escuchaba aquí, escuchamos en la voz de Fernando Marcos, invitaba a todos que hicieran murales, que no permanezcan en las paredes, en los muros, hagamos murales efímeros. Así era la forma que decía José Luis Cuevas, y es el momento en que se crea la ruptura, ¿no? El movimiento de la ruptura con los grandes pintores que venían de la Revolución Mexicana, del empuje cultural de la Revolución Mexicana. Eso ya era otra cosa. Como ahí me gusta mucho la frase que dice ahí, de repente lee Fernando Marcos, y ahí estaban los jóvenes que sentían que José Luis Cuevas era uno de ellos, ¿no? O sea, se identificaban. Y bueno, también vamos a leer un fragmento de la crónica de Carlos Monsiváis que aparece en Días de Guardar. El rock de los jóvenes de los 60, Cuevas en la Zona Rosa, el mural efímero. Mira, allí va José Luis Cuevas. No, no es él. Dijeron que iba a llegar más tarde. Lo cita, se impacienta. Ya que empiece. Lourdes se ríe con agresividad. Esto es una locura. Alberto comenta escandalosamente. Se me hace que va a ser un anuncio de Lawrence Crush. Joaquín espera. Yo nunca había venido a la Zona Rosa. Gonzalo atiende a los organilleros. Qué buena onda. Ernesto se angustia. ¿De veras no te gustó mi corbata? Lopito reflexiona ante la propaganda política. Bien moderna. Las agencias de publicidad ya llevan las cuentas de los futuros diputados. Poder y mercadotecnia. En la esquina de Londres y Génova, en el barrio comercial conocido como Zona Rosa, la zona del arte y el buen gusto, la multitud aguarda. En el mes de junio del año electoral de 1967... la noticia en el Distrito Federal es la inauguración del mural efímero de José Luis Cuevas, el artista de moda, polémico, discutido. Mural efímero es una contradicción. El mural está hecho para durar, porque se inserta orgánicamente en el complejo urbano. Ese es el chiste de lo de Cuevas, burlarse de las pretensiones del muralismo. Lo único que quiere es hacerse propaganda. Se la hace porque puede, si no es tan fácil. Y la multitud se divierte. Pasan agentes de tránsito, policías removidos por el acontecimiento, fotógrafos que alumbran los rincones previsibles del rostro y los escondrijos de la mirada absorta, la actriz Julissa en una motocicleta y las cámaras de televisión. Arriba, retenido y concentrado, la curiosidad de 2,000 o 3,000 entusiastas, algo que parece un gran anuncio comercial. ¿Te acuerdas de aquella película donde Judy Holliday alquilaba un letrero gigantesco para poner su nombre? El proceso Cuevas, la trayectoria Cuevas, las diferentes etapas de Cuevas, el nacimiento del mito, 1956. El suplemento México en la Cultura, aún dirigido por Fernando Benítez, publica La Embestida Furiosa, el Blitzkrieg de José Luis Cuevas contra el muralismo mexicano. Son ineptos y dogmáticos, declara José Luis Cuevas. Herejía, aclama la opinión pública. ¿De veras alguien discute la merecida fama de Orozco, Rivera y Siqueiros? Y Cuevas se pronuncia contra el nacionalismo y el taller de la gráfica popular. Se indigna hasta la denuncia política. Agente de la OEA, títere del imperialismo. Y Siqueiros contraataca a nombre de la educación artístico, político, económico, pictórico, plástico, social de las masas. Y Cuevas provoca y obtiene el odio popular. Cuevas se enfrenta a la inmovilidad y a la estratificación. Cuevas inquieta, perturba, pelea con el escritor Andrés Enestrosa, con el grabador Leopoldo Méndez, con Raúl Anguiano, retratista de los indios de Bonampak. y de las señoras de la burguesía. Cuevas patrocina un término, la cortina del nopal, y denuncia los males del nacionalismo cultural. Nos aísla, nos hace creer la gran falacia del interés internacional por algo más que no sea la posibilidad de saquearnos o confundirnos con Ecuador. Nos lleva a reconocer como arte sublime lo que solo es demagogia autosatisfecha. Cuevas, primer desmitificador de la nueva generación. Es un fragmento de la crónica de Carlos Monsiváis que aparece en el libro Días de Guardar, de editorial Era, por cierto. Y aquí aparece la fotografía del mural efímero de Cuevas y los chavos, ¿no?, los jóvenes de aquella época, que por cierto la música que escuchamos es de los Duk Duks de la década de los 60, están viendo en la azotea el mural efímero de José Luis Cuevas, que como decía el reportaje que nos ilustró Fernando Marcos, es solamente la firma que dice Cuevas y un autorretrato gigantesco. Ese es el mural efímero, y así empieza parte de la fama del gran José Luis Cuevas, que el día de ayer falleció. Bueno, nosotros ya nos vamos. Muchas gracias por sintonizarnos a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. A todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Será, y si muy poco será. ¡Échame tu